Esta información podría serte útil. ¿Cómo retirar el dinero de la subcuenta de vivienda del Infonavit? Los trabajadores con cuenta en el Infonavit podrán reclamar este beneficio dentro de un plazo de 10 años. Los trabajadores de México podrán retirar sin intermediarios el dinero en su cuenta de Infonavit para la adquisición de una propiedad o un terreno con el objetivo de crear un patrimonio. Gracias a la reforma al artículo 37 de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores Infonavit, la cual entró en vigor el 17 de diciembre del 2020, los derechohabientes pueden solicitar directamente el monto acumulado en la subcuenta de vivienda. Para reclamar este beneficio, el trabajador debe hacerlo dentro de un plazo de 10 años. Por ello, el Infonavit tiene la obligación de notificar al derechohabiente de manera oportuna una vez que tenga derecho a exigir la cantidad referida. Recordemos que la subcuenta de vivienda es el ahorro acumulado que el Infonavit guarda a lo largo de la vida laboral del derechohabiente. Estos ahorros crecen en la medida en que el patrón cumpla con su aportación equivalente al 5% del salario diario integrado, sumado a todas las prestaciones establecidas en el contrato. Si el trabajador nunca reclama este derecho, el Infonavit podrá utilizar este dinero en la construcción de una reserva a su favor. La entidad encargada de evaluar la validez de un reclamo será el Consejo de Administración del Infonavit. Para revisar su estado de cuenta es necesario tener a la mano tu número de seguridad social, lo que sería el NSS, para ingresar a la página del Infonavit por la sección denominada Mi Cuenta Infonavit. Una vez llenado el formulario de registro, el derechohabiente podrá ver sus datos de la precalificación Infonavit, la cual exhibe dos cifras. La primera es el monto de crédito a otorgar, la cantidad que Infonavit prestaría según la edad, salario, historial de pagos de la empresa. La segunda cifra, y es la que viene al caso, el saldo de la subcuenta de vivienda, cantidad que puedes retirar directamente, de preferencia con el fin de construir o comprar una vivienda.